Copihuini la fuetes, la tierra es nuestra vida. Acampe Copihuini, la tierra es nuestra vida. Presidenta, no se vaya sin recibir nuestros reclamos. Acampe Copihuini, este viernes recibimos a la caravana que llega desde Formosa. Festival por el Día de la Pachamama en el Acampe Copihuini. La tierra es nuestra vida, acampe Copihuini, la fuetes.